triste que pensar que eres genial, pero la verdad es que eres un idiota más. Todos los días pisas mierda, todos los días te cae una paloma. Sean bienvenidos a la nueva edición. Hace poco estábamos en las 500 ediciones y seguimos avanzando. Los saluda Jorge y en esta ocasión yo les tengo una entrevista a la banda The Tryout desde Bogotá, Colombia, que cerraban una gira acá en Lima trayendo un nuevo disco bajo el brazo que es el Todos Odian. Y César les tiene un interesante set musical de la escena independiente peruana y latinoamericana. De esta manera vamos iniciando Mixtura con las siguientes canciones: Madrugada de la banda FM, este es un estreno, y seguidamente con otro estreno más, un adelanto de lo nuevo de Suerte Campeón, y el tema era Mala Suerte Campeón. Y seguimos avanzando, pero no sin antes dejar las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Los puedes encontrar a través de www.radioaucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos, Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomatarradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio, esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas, y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también, y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.p. Bien, vamos arrancando de frente con la entrevista. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? Es una noche de cierre. Esta banda se viene en una gira intensa, finalizando acá en justamente la ciudad de Lima, ¿no? Listos para retornar un poco a casa, son hermanos colombianos. Nos encontramos con la banda The Tryout. Estamos hablando con John Newman. Y vamos a hablar un poco sobre los inicios de la banda, dado que la banda hace 5 años estuvo en Lima también. Es un hecho que hay que remarcar, pero hablemos un poco de los inicios de la banda. Claro, ¿cómo están? Gracias. La banda inició hace 10 años. Digamos que inicialmente fue como un... un proyecto ahí no tan serio, por así decirlo. Empezó como un proyecto más de dos compañeros de universidad que estaban haciendo unos tryouts, que son unas pruebas para un equipo de Ultimate. Y pues en la al mismo tiempo que hacían estos tryouts, pues surgió la idea de hacer una banda, por eso nace el nombre de Tryout. Digamos que en la medida que fue pasando el tiempo, cambiaron mucho los integrantes de las bandas, de la banda, fue cambiando un poco la mentalidad y pues como que la transformación fue de tener una banda como por hobby, por gastar el tiempo libre y demás, a ya tener una banda con un poco más, digamos, de discurso político, discurso social y demás, como con una responsabilidad más enfocada en lo que es el hardcore político y no simplemente en una banda de tocar por tocar. Entonces más o menos así empezó la banda hace 10 años, ya van 4 discos publicados y bueno, pues la segunda gira por Sudamérica que terminamos hoy. Como decías, en el 2014, hace 5 años, tocamos acá en Perú y pues hoy acá en Lima terminamos la segunda gira que hacemos por Sudamérica después de pasar por Brasil, Argentina, Chile y pues finalizando con Perú. Hablemos un poco del sonido, ¿cómo podrían describir un poco el sonido de la banda? Hola, mi nombre es Juan Galvis, soy el bajista. De Tryout ha tenido un cambio, digamos que como tú lo mencionabas, por los integrantes, también por la evolución personal y como de la banda, pero en su mayoría pues nosotros podemos decir que es un hardcore, es hardcore que ha variado, que ha tenido como cambios muy pequeños que lo diferencian de ciertos de otros tipos de hardcore, por decirlo así. Digamos que en los dos primeros discos la cosa era un poco más metal, tenía un poco más de cosas de metalcore, también porque en su época teníamos guitarristas que venían de bandas de metalcore, pero pues ya a medida con el paso de los años, de pronto en el tercer disco, en Las Mil Cumbres, fue un poco como esa transición y se notó mucho tanto en nosotros como en la gente cómo asimiló ese nuevo disco que se llama Las Mil Cumbres, porque era más rápido, mucho más hardcore moderno, como decimos nosotros, como del año 2000 para adelante, y era como más quiero, lo decíamos nosotros. Entonces como que eso ha hecho que, a pesar de que siempre nos hemos mantenido dentro de la línea del hardcore y que esa es nuestra intención, sí ha variado. Y por ejemplo en este disco, que es el que estábamos lanzando en esta gira, en Todos Odian, hay componentes un poco más pesados a diferencia del disco anterior, pero también hay unos riffs, un poco de thrash también, y esos riffs también se ven reflejados en ese hardcore moderno, que es lo que siempre he identificado de Tryout. O sea, como que nunca hemos podido encasillar como de Tryout en alguno de los géneros normales, no sé, beatdown o algo así, porque siempre hemos tenido un sonido muy diferente, decimos nosotros, está abierto a cualquier percepción, a otro tipo de bandas que por ejemplo se puedan dar en Bogotá. Siempre hemos sentido que es un hardcore moderno y que eso también nos ha abierto muchas puertas, pero también nos las ha cerrado, y sin decir que eso sea malo, es simplemente la experiencia de cómo se construyó de Tryout como banda y cómo se construyó su sonido dentro del hardcore. Excelente, hablemos un poco de justamente un poco de lo que tocabas, ¿no? La discografía, que enriquece un poco la evolución de la banda, pero hay que decir que dentro de la discografía hay un disco que fue editado acá en Lima, Perú también, ¿no? Hablemos un poco de esta discografía y que está en presentación actualmente, ¿no? Que es el Todos Odian de Tryout. Hablemos un poco de la discografía. Listo, el primer disco que salió fue como una compilación de varios temas, digamos, fueron los que dieron origen a la banda. Ese disco se llama We All Have Stories to Tell, y bueno, pues es como una mezcla de todo lo que pasó durante los primeros años de la banda. Después viene el Somos Vida, que fue el primer disco ya pensado o compuesto para que sea un disco. Ese fue el primer disco que gracias a Pechito de Fast Kid pudo ser coeditado acá. Después salió Las Mil Cumbres, que fue un disco que hicimos después de la primera gira por Sudamérica. En este disco pues hay un par de temas que hablan un poco de las experiencias de esta gira, y ese disco gracias a Pechito también salió en Perú con Fast Kid. Y el cuarto y último disco, que es el que mencionabas que estamos presentando actualmente, que es Todos Odian, es como ya lo que pudimos desarrollar y la evolución un poco de la banda, tanto musicalmente como en las letras, que son un poco más, digamos que tienen temáticas comprometidas más con temas sociales, económicos, políticos, no solo de Colombia sino de todo Sudamérica. Y este disco también fue coeditado por Fast Kids, así que en realidad los últimos 3 discos de la banda han estado acá en Perú gracias a Pechito, y pues eso nos ha ayudado a que mucha gente nos conoce acá, mucha gente pues en las 2 veces que hemos estado acá nos ha recibido con mucho cariño, y pues esto es, siempre ha sido gracias a Pechito. El hardcore siempre ha sido un compromiso político con una postura clara. ¿Cuál es esa postura que arregla la banda? Porque la banda en las líricas es muy contundente también, háblanos un poco sobre esta coyuntura de líricas que finalmente es lo que lo define como That Right Out. Claramente el hardcore siempre debería cargar un mensaje muy crítico frente al contexto, a pesar de que hay géneros que dentro del hardcore que no lo marcan así, o bueno, bandas que no lo marcan así, igual es un tipo como de libertad que esas cosas pasen. The Tryout de un tiempo para acá, sobre todo como después de haber venido la primera vez a Lima, o bueno, en esa gira, decidió darle un cambio a sus letras con más críticas, no solo con su contexto. Entonces ya hablábamos de cosas internas que sucedían en Colombia, pero a medida que hemos crecido, a medida que todos hemos, digamos, que evolucionado como personas, o sea, nuestro cambio empezó internamente y ya decidimos expresarlo porque se nos hace indispensable. Para nosotros es una responsabilidad. Cuando fuimos a Europa hace 2-3 años, decíamos como, esto es una responsabilidad, ir a contarle a todo el mundo qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que pasa en Sudamérica. Y entonces la postura de Traído se convierte en una cosa muy crítica políticamente hablando. Obviamente eso trae unas ciertas repercusiones, perdón, y esas posturas están dadas básicamente por el antifascismo, el antisexismo. No nos gustan las personas homofóbicas, no estamos de acuerdo con las instituciones, ni el Estado, ni las instituciones religiosas. Para nosotros eso está claro y eso es el mensaje que estamos dando en cada uno de nuestros conciertos. Hay otra cosa como que hay que tener en cuenta, y es que nosotros, no solamente como colombianos, sino como suramericanos, tenemos toda una historia de violencia. Digamos que nuestro continente, y pues nos atrevemos a decir, nuestro país ha estado marcado toda su historia por la violencia. Así que si nos ponemos a hablar de temas políticos y demás, lo que tenemos es cosas por hablar, lo que hay es tema, y lo que nos sobra, lo que nos falta es tiempo y más canciones para hablar del tema. No es algo como que nos estemos inventando y demás, sino que es algo que vivimos todos los días. Quisiera adentrarme justamente en eso, ¿no? El tema de todos los días. El tema del día en estos momentos es el Todos Odian. Todos Odian es la última producción de la banda. Es la que trae un sonido nuevo, distinto, con una postura más clara, como ya lo dijeron ustedes. Está editada acá en Perú, por si acaso, para toda la gente que la pueda encontrar. Y sobre todo también un poco de lo que mucha gente, muy poca gente habla, ¿no? Que es de la carátula del disco, que yo lo tengo en la mano y es bien interesante. Me gustaría que en algún momento ustedes también lo describan un poco para contarle qué tan relacionado también está la banda justamente en su producción, ¿no? Bueno, hablando de específicamente Todos Odian y de su carátula, pues el nombre Todos Odian viene como de ese sentimiento de, en realidad, la violencia. Como decía John, la violencia está muy marcada en nuestro país, pero es un tipo de violencia. Hay distintas formas de violencia y en algún punto todos llegamos a sentir como una forma de, no de expresión, pero sí como de estallar frente a algún tema. Para nosotros, a lo que nos referimos con Todos Odian es que odiamos todo ese tipo de posturas, como las mencionábamos antes, las instituciones religiosas, instituciones del Estado, que realmente lo único que hacen es oprimir más a las personas. Entonces está bien odiar, pero hay que, digamos que entre comillas, saber odiar y escoger qué se debe odiar, y es lo que queremos transmitir. La carátula, para los que lo puedan ver o los que ya lo han visto, es un demonio. Y es un demonio que está construido a partir de, o sea, gráficamente está construido a partir de varias referencias de demonios de varias culturas. Entonces es eso, es una recopilación de varios, digamos que de varios demonios que tienen las distintas culturas y de varias aberraciones que tienen. Y es la manera en la que nosotros expresamos como que también está bien odiar cosas que no están bien en nuestro contexto y que no están bien en Sudamérica y que están pasando en este momento. Como lo mencionábamos ahorita en el show, el fascismo se está tomando Sudamérica de nuevo. Esas cosas es lo que queremos que la gente odie, es lo que queremos que la gente repudie y que ataque esas cosas para eliminarlas otra vez y para que a ese tipo de instituciones, ese tipo de creencias, les dé miedo otra vez decir que son así, como pasó durante muchos años, que la gente no se atrevía a decir, no, ni se atrevía a discriminar, digamos que directamente, con orgullo. Pero ahora con la permisiva de los gobiernos lo están haciendo de nuevo como si nada. Esta noche en Lima cantaron el Todos Odian. O sea, digamos que el mensaje es directo, contundente, como siempre ha sido el hardcore, ¿no? Claro. Digamos que para complementar esa idea del Todos Odian, justamente la letra de la canción dice Todos Odian, yo también. Y pues digamos, esa es la forma de nosotros responder a todas estas instituciones, ideologías y demás, que lo que hacen es generar, digamos que la política actual de nuestro país está basada en el odio. Tema que se generó con el conflicto armado en Colombia y el proceso de paz que se dio con las FARC. Digamos que tuvo un sector político que estuvo en contra de la firma de los acuerdos, y la política o todo todo lo que generó en torno a esto fue odio, para que la gente sintiera miedo y de esta forma generara un total rechazo a los acuerdos. Nosotros, como decimos en la letra, queremos decir, así como ellos generan cierto odio, promueven cierto odio, pues nosotros los odiamos a ellos por hacer precisamente eso. Y esa es la idea global del disco. Digamos que en las demás canciones hablamos de gente que es homofóbica, de las personas en Colombia que de cierta manera promueven la discriminación hacia minorías, sean indígenas, sean LGTBI, sean cualquier, como los líderes sociales que están siendo asesinados. Y nosotros lo que hablamos es precisamente de todo eso que está pasando y cómo nosotros lo debemos rechazar. Vamos a adentrarnos en lo mejor que tiene la banda, que es la música. Para eso lo tenemos a Juan. Juan nos va a presentar un tema. El siguiente tema que van a escuchar es de nuestro último disco, Todos Odian, se llama ¿A qué le temen? Esta canción es un mensaje para todas las personas que están afiliadas con ideologías discriminativas, desde en contra de los indígenas, en contra de comunidades LGTBI, de las personas que aún usan el término feminazi, las personas fascistas y personas que están afiliadas a comunidades religiosas, que son las que más promueven estos mensajes, para decirles que ya no les tenemos miedo, sus políticas de miedo ya no funcionan con nosotros y pronto Sudamérica se va a levantar en contra de todos sus pensamientos arraigados a las tradiciones y retrógrados. Este sistema en el que nos han obligado a vivir se encarga constantemente de encerrarnos. Es binario y es así como clasifica a las personas. Este sistema invisibiliza cualquier manera de ser diferente, o es masculino o es femenino, siempre con el masculino como ente dominante. En el ambiente existe la burla permisiva, esa que convive con el patriarca que juzga, y como es burla, disfraza sus verdaderas intenciones de discriminación, en su tonto intento por sentirse superiores. Vaya pajazo mental. Y sí, las dominadas sentimos rabia. Estamos cansadas, cansadas de pretender ser algo que no somos. Y en la lucha por la libertad acogemos la diversidad con amor y encontramos la belleza en todos los cuerpos, ellos que son tan violentos como únicos. Por eso tenemos que hacer y ser el cambio. Nos movemos y con nuestras acciones obtendremos equidad. Si ves dos liebres corriendo juntas, ¿serías capaz de distinguir cuál es macho y cuál es hembra? Para complementar, ya digamos que entrando directamente en los temas, tenemos, pues está, como decía John, está el tema Todos Odian, que es como una recopilación de todo lo que habla el disco. ¿A qué le temen? Es una canción que habla precisamente de esas personas que promueven la discriminación con violencia de todas las minorías. Entonces ya es una pregunta en la que les decimos a qué es lo que le temen, qué es a lo que tanto le temen, por qué tienen que discriminarlo o no por qué, sino queremos atacar directamente esa pregunta diciéndolo como que sus políticas de miedo ya no funcionan con nosotros. O sea, este es el momento en el que Sudamérica tiene que levantarse y toda la gente tiene que levantarse y decir como si nos discriminan, pues nosotros no vamos a huir más. Ahora en este punto ya es, si ustedes quieren que nosotros huyamos, ustedes son los que tienen que huir. Y creo que eso se ha demostrado mucho en los movimientos estudiantiles y sociales de Sudamérica, que están levantándose en contra de todo lo que está sucediendo en la política actual. Bueno, Nómadas es un tema un poco más personal, pues personal grupal de la banda, que es básicamente lo que dice la palabra, y es hacer este tipo de cosas, como hacer giras para dar nuestro mensaje. Es un precio muy alto, pero que estamos dispuestos a pagar, no importa cuál sea el precio, estamos dispuestos a pagarlo las personas que estamos involucradas en este momento en The Tryout. Gatsu también es un tema, digamos que es un tema más personal, ese sí es personal, y es como esos sentimientos que quedan después de varios fracasos en distintos aspectos de la vida. 16 años después es 16 años después porque hace 16 años o más un personaje entró a la historia política de Colombia que se llama Álvaro Uribe Vélez, es expresidente del país, en este momento es senador y es el líder del partido el cual gobierna actualmente Colombia. Esa persona se ha encargado de generar terror de Estado con su política de hace algunos años en la que era la seguridad democrática, lo que decía básicamente era por medio de los paramilitares financiados por él, asesinar personas. Actualmente la ONU lanzó un aviso en que Colombia se estaban dando los falsos positivos de nuevo, en los cuales han muerto más de 10.000 jóvenes de bajos recursos que los mataban y los hacían pasar por guerrilleros caídos porque están premiando a las fuerzas militares por tener bajas. Tuvo vínculos cuando era gobernador de Antioquia, tuvo vínculos directos con Pablo Escobar y pues no ha pagado nada de lo que ha hecho. Entonces esa canción habla básicamente de que no es que las cosas hayan dejado de pasar, simplemente que él volvió al poder porque realmente él es el presidente de Colombia actualmente, tiene un títere que se llama Iván Duque, pero él es el que domina todo. Entonces para nosotros hacer ese recuento es decirle a la gente como este man no se ha ido y necesitamos que se vaya, necesitamos que desaparezca, si no Colombia va a seguir en lo mismo. Como decía John, los acuerdos de paz básicamente se cayeron en su momento cuando había una votación en la que uno dice cómo un país puede votar que no a la paz, pero fue por puro miedo que le metió el centro democrático, para hablarlo en términos reales. Y actualmente la paz está a punto de caerse otra vez porque ellos están haciendo todo lo posible para que los acuerdos fracasen. Entonces la jurisdicción especial la están atacando directamente porque donde él llegue, Álvaro Uribe llegue a entrar a la jurisdicción especial para la paz, va a caer con todos sus crímenes y a ellos no les conviene eso. Y no sé qué otro tema nos falta. Criminal es una crítica a la sociedad, es una crítica a cómo dejamos que esto que estamos hablando en este momento pase sin estar, pase desapercibido. O sea, es la responsabilidad de todos como músicos, como artistas, como simplemente como ciudadanos, darse cuenta de estas cosas y no hacernos los de la vista gorda. Vamos a volver a aterrizar un poco en esta última producción, Todos Odian. ¿Qué tal la gira? ¿Qué tal la acogida de este nuevo material? Y sobre todo, ¿qué expectativas tienen para el Todos Odian? Sí, el disco es, digamos que es totalmente nuevo porque lo lanzamos a la venta en Bogotá, en Colombia, tan solo una semana antes de salir para la gira. Nosotros acostumbramos a hacer un pequeño evento de lanzamiento a la venta del disco para después en unos dos meses hacer un concierto que ya es la presentación oficial. Así le damos la oportunidad a la gente de comprar el disco, de que escuche los temas antes de este concierto que ya sería algo más grande, que esperamos hacerlo en julio, agosto en Bogotá. También tenemos pensado hacer una gira nacional, es decir, por varias ciudades de Colombia presentando el disco. Y pues ya hablando específicamente de la gira que acabamos de terminar, pues la verdad nos fue muy bien. digamos que traíamos X cantidad de discos que pensábamos que no los íbamos a vender todos y a hoy ya nos quedan como 5 nomás. Afortunadamente, tanto en Brasil, Argentina, Chile como en Perú, el disco fue muy bien recibido. Casi siempre nos pasa que antes de tocar no se vende mucho y después cuando tocamos la gente se anima y ahí es cuando van a comprar el disco. Entonces, lo que nos da eso es que independientemente de que la gente lo haya escuchado antes o no, cuando lo escucha en vivo es que le dan ganas de seguir escuchando la banda y pues eso es muy gratificante para nosotros, porque un disco que, bueno, sí lo movimos un poco en Colombia porque lanzamos 3 videos antes de que saliera a la venta, pues en general para la gente de fuera de Colombia es desconocido y pues que les guste tanto y lo quieran comprar, pues es algo muy bueno para nosotros. Por ese lado la respuesta ha sido muy positiva. Hablemos un poco de un aspecto que en el cual me tocaron anteriormente, pero que bueno, queda tras bambalinas, del aspecto más importante que considero yo que tiene la banda, ¿no? Que es la solidaridad. Sí, la solidaridad para nosotros es un tema muy importante por un aspecto, digamos, de contexto y otro aspecto de la realidad que vivimos nosotros. En el contexto, pues la solidaridad es una forma de ir en contra de la forma de gobierno de los estados. O sea, la sociedad no está pensada para ser solidaria. Muchos nos enseñaron que la solidaridad es una cosa que se da con las personas que de pronto no tienen tantos recursos, pero no como algo que pase en el día a día con todos los niveles, digamos que, o con todas las personas, porque así debería ser. Es algo que para lo cual el sistema no está preparado para que la gente sea solidaria. Y ya en nuestro contexto es simplemente, como lo mencionábamos, hacer este tipo de giras no es fácil. Afortunadamente contamos con personas que están dispuestas a entregar tiempo, dinero, comodidades, porque pues básicamente nosotros dormimos donde podamos y donde nos ofrezcan. Entonces muchas veces la gente nos pone a dormir en sus habitaciones o en la sala y pues mal o bien es incómodo para las personas, pero sin embargo lo hacen, eso hace parte de la solidaridad. Nosotros sabemos, por las giras que hemos tenido, sabemos cómo es esto, así que estamos dispuestos a ofrecerle a cualquier banda que quiera acercársenos de cualquier país a que nos busquen y que nosotros podamos ofrecerles lo mismo. Es importante que estos mensajes, sobre todo entre suramericanos, sean intercambiados. Entonces por eso es que nosotros le abrimos las puertas a cualquier banda que quiera hacer lo mismo que nosotros hacemos y que de seguro vamos a hacerlo lo que esté a nuestro alcance y más para pues ayudarles a eso. Y ahí como para complementar eso, digamos que las bandas grandes, es decir, las bandas de Estados Unidos, de Europa, que son comerciales y tienen mucho público, pues digamos que tienen ciertas entidades que son promotores en Colombia que hacen conciertos y es fácil como conseguir una fecha ya, pues les pagarán todo, les pagan hotel, etcétera. Pero nosotros nos enfocamos más en como nuestro contexto, que es el hardcore punk, de bandas que no son comerciales, no son conocidas, no están sonando en, no sé, MTV, cosas así, por decir cualquier cosa. Entonces ese tipo de bandas que quieren hacer sus giras autogestionadas, que quieren ir a tocar a otros países, esos son los tipos de bandas que nosotros queremos ayudar, no solamente a hacer conciertos en Bogotá, sino en muchas ciudades de Colombia que se pueden hacer, incluso en otros países que tenemos amigos, les podemos ayudar a conseguir conciertos en otros lugares. Y pues eso es lo que hablábamos de la solidaridad en el género. Si nosotros mismos no nos ayudamos al ser un género que es no comercial, pues nadie más nos va a ayudar. Bien, ya vamos también llegando un poco al final de esta entrevista, pero no sin antes solicitar un correo electrónico de contacto, sino las redes en las cuales la banda se mueva, ¿no? A partir de este llamado solidario, ¿no? Que muy pocas bandas lo dicen en verdad. Listo. Para un correo nos podrían escribir directamente al correo de nuestro sello en Colombia, que es Towers of Acre. El correo pues es tal cual, Towers of Acre, se escribe como si fuera Torres de Acre en inglés, @gmail.com. Si no, por redes sociales nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter, todo como de Tryout. Y también pueden escuchar toda la música en las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Tidal, en Apple Music, en Google, y en otras que ahorita no me acuerdo bien. Estamos también en YouTube y en Bandcamp, también pueden escuchar toda nuestra música. Bien, amigos, llegamos al final de la entrevista y esta vez nos despedimos con un tema más de justamente la última producción de la banda, la Tryout, que es el disco Todos Odian. John, ¿qué canción nos vas a presentar esta vez? Les dejamos con la canción que justamente le da título al disco, se llama Todos Odian. Y pues muchas gracias por la entrevista, por el espacio, a ti Jorge, a Pechito por permitirnos estar acá en Perú por segunda vez, y a todos los que están escuchando esto, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Escuchemos ahora a la banda peruana Héroe Inocente desde su reciente disco titulado Sepulturero Amor, la canción Cerebro Man. Yeah. desde Argentina, Los Mundis, nos traen el tema 5 segundos. Ahora escuchemos desde Barcelona, España, a Algo Tóxico con el tema La Penumbra. Ni tan siquiera se me... La banda peruana Decisión Final, de su última producción, nos trae el tema Volver. Uruguay, la banda Emisión nos trae la canción Moda. Aceptará por ser distinto a los demás. escuchamos ahora desde Argentina a la banda Brixton con el tema Lo mismo que vos. Desde Arequipa, Perú, la banda Los Flechados nos trae un tema de su nueva producción. La canción es En una prisión y viene con la colaboración de Mariano Martínez de Ataque 77. Un canto de angustia es lo que siento yo por ti, mi amor. Cuatro acordes para decirte lo que siento yo. Nunca pensé que iba a acabar en un oscuro rincón. Y mira lo que pasó. Ahora todo ya se acabó. Quedan los recuerdos de tu mirar, solo me queda esa ilusión para volverte a ver. Solo pensaba en los dos para pasarla bien. Y mira lo que pasó, ahora todo ya se acabó. Desde Chile, escuchemos ahora a El Teniente Juan con el tema Manflas. We'll be right back.